estás a mi lado, yo amándote tanto, y tú te has marchado. De mí, tu perfume que invade mi habitación, tu recuerdo presente en cada rincón. No puedo olvidarte, estás tan dentro de mí. Yo me he equivocado, eso es verdad, pero si me quieres podemos ya volver a intentarlo los dos. No puedo olvidarte, camino sin rumbo, tratando tal vez encontrarte. En vano busco entre la gente que pasa a mi lado, yo amándote tanto.